¿Qué es esa pregunta? Abruma la tristeza. ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué va a hacer con la tristeza? ¿Cómo es esa banda? Reventada. Reventada, ni más ni menos. Me sorprendieron, la verdad. Me sorprendieron mucho.